Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 174, grabado el domingo 27 de julio del 2008. Comic Geekos es el primer podcast producido y grabado en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio ABS de Medios a Kiko Man. Hola, hola. También tenemos por acá a Frito Man. Buenas, buenas. Tenemos a través de nuestra interconexión intergaláctica para Shear. También es Shear a Julio. Hola, Mara. Hola, hola, Julio, bienvenido. Y con esto, señoras y señores, vamos a arrancar este episodio. Queremos de nuevo agradecer a la masita de Anywhere But Here, que siempre nos mantiene súper, pero súper entretenidos con esos sus pechos y es piel. Es el truquito que hace de mover así, que tiene un boleto que le gira, cabal, la chicha. Exactamente, cómo le gira. Lo que no entiendo, ¿cómo hace para que giren opuestas, ¿verdad? En direcciones sí. Opuestas. Ah, lo me la he dicho. Espérate, quiero ver bien cómo le hace. Así es, bueno, señoras y señores, muchísimas gracias. Vamos a arrancar rapidito este episodio porque hoy tenemos muchas cosas de las que queremos hablar con ustedes. Así que vamos a arrancar con... ¿Con qué? Ah, con esto. ¿No notaste la agenda? El trivia de la semana. Mucho le pagamos. Llenando su cabeza. Y creo que no lo podemos cambiar. Adelante, Ticoman. Llena nuestra cabeza de basura. Hoy va a ser más larga la introducción que el trivia. El Capitán América trabajó por un tiempo como ilustrador de cómics. ¿What? Sí, sí, el personaje Steve Rogers en su cómic trabajó como ilustrador de cómics. Ah. Por un tiempo. Okay. No, y así un cómic que se llamaba Captain Russia. Sí, que era el Capitán Unión Soviética. Ok. Fantástico. Gracias, Ticoman, por llenar nuestra cabeza de la basura. Muy bien. Y solo para eso compraste la laptop. La trascendencia. La trascendencia de esa noticia todavía me tiene un poco anonadado. Yo no voy a dormir. Sí, pasmado. Muy bien, señores. Ya la sabía desde hace un montón. Sí, pero para mí es noticias. Señoras y señores, también hablando de noticias. Momento, ya la sabía desde hace un montón, pero es noticias. Espérate, estoy tratando de entender. No se acordaba. Quiero ver qué es lo que quiso decir. No se acordaba que ya la sabía. Se contó un chiste que no sabía. Sí. No, que no lo entendí, entonces. Se lo tuvo que explicar el sol. Tenía esperanza que alguien se lo explicara. Quien ríe de último es porque no entendió el chiste. Dice. Esos chistes que tres meses después. Vos... ¡Ah! Caíste, me vas a cagar de la risa. Muy bien, vamos a arrancar también. Bueno, vamos a continuar el show con. Noticias de Comics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Mira, hoy hay un recachimbo de noticias porque está la Comic-Con en San Diego. Grito, man, ¿y qué pasó? ¿No te invitaron esta vez? Ah, ¿cómo no? Pero yo les dije que no podía ir. Tengo restricción de salir del país. Igual que yo, impuesta por mis chicas y el chico. Ah, oye, no solo te vas a gastar tu dinero en mujeres, pues ya mujeres, te jodiste. Sí, fíjate, ¿sí? Ya me oye, en niños. Michael Jackson. Neverland, se llama donde vive el Julio. Y por lo afro. A ver, noticias de cómics. Neil Gaiman, gran notición. Va a comenzar a escribir Batman, el Paquín. Wow. A partir de enero 2009. Pero el... Sí, la letra bien bonita. Batman. El anuncio. Pero no, es que lo va a acabar que eso, porque no pueden arruinar cómo va a terminar la serie de Batman Rip. Momento. El Grant Morrison. Él va a reemplazar a Grant Morrison, entonces. Así es. Ah. Pero no te dicen cuál es el nombre, en qué título, no te dicen en quién va a ser Batman, no te dicen nada. Sí, porque puede no ser spoiler de Batman Red. Es un spoiler a cómo termina la serie actualmente. Qué raro que yo había leído comentarios de Grant Morrison que sí, yo quiero seguir escribiendo Batman hasta que muera. ¡Se va a morir Grant Morrison! ¡Ya, ya! ¿Grant Morrison o Batman? Ya descubrimos el spoiler. Cáncer terminal ahí. Bueno. Como en el game noticia adicional de Batman, viene una miniserie de 3 partes que se llamará Batman Cacofonía y la va a escribir Kevin Smith. Entonces todos dijeron, no puede ser, 10 años después la vamos a estar esperando. No, no, momento. Ya Kevin Smith momento, ya entregó espérese. El script para 2 de los 2 issues, de los 2 primeros y solo falta el tercero. O sea, van a esperar a que esté completo todo para... publicarla. Ese, o sea que le... dentro de 10 años vamos a verlo todo. Ya había leído que iba a salir Onomatopeya, el villano que solo él ocupa. Ah, podría ser, fíjate, el que lo inventó. Es que sí, lo inventó y solo una vez lo utilizó en Greenland, en Green Arrow. Y la onda de ese Onomatopeya es de que empezaba a matar héroes sin poderes. ¿Él no tiene poderes o mataba a héroes que no tenían poderes? Él mataba a héroes sin poderes. O sea, Y él no tiene poderes tampoco. Ah, pero es medio yuca. Es bien sangrón. Bueno, siguiente noticia. El famoso escritor Geoff Johns está escribiendo un episodio de Smallville. Específicamente va a ser el 9º episodio de esta temporada en el cual van a utilizar a la Legión de Superhéroes. Es la introducción de The Legion a la serie de Smallville. Y para los que no están al tanto, es el grupo de superhéroes juveniles del siglo 30 en el futuro de la Tierra. Bueno, entonces al fin se acaba o no se acaba Smallville esta temporada. Esperemos que sí. Supuestamente no, si había nuevo equipo productor y todo. La intención de ellos es seguirla haciendo si los ratings les pegan. Obviamente, si les va mal este año. Sí, es que esta temporada va a ser pivótica, porque... Pivótica, porque nuevo va a cambiar bastante la serie. Pues. Entonces, se ve un tiburón ahí. Ajá. ¿Cómo? Se ve un tiburón en el camino y no sabemos si la va a brincar el tiburón. O sea, viene el tiburón, pero no sabes si va a dar vuelta o si lo va a saltar. O if you're gonna jump it. No sabes si va a salir una orca asesina y se lo trae. Hablamos que era Jump the Shark, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí, lo mencionamos. Sí. Okay. Y nadie entendió de todas formas. No, como no, yo sí. Yo tengo una. A ver. Espérate, no, déjeme terminar. Mark Miller regresa al universo Ultimate en Marvel. Sin embargo, no quieren decir qué va a escribir o en qué calidad va a regresar. Tiene que ser escritor, pero no saben si es editor o va a proponer el plot de una nueva serie. O sea que no termina Ultimate. Eso iba a decir, que entonces sigue en alguna... El universo va a seguir, pero no sabe, pero se supone que va a tener fuertes cambios después de la miniserie Ultimatum. Adicionalmente, han anunciado que el volumen actual de Ultimate, que lo está escribiendo Jennifer Love, lo va a dibujar los episodios del 7 al 9, Joe. Frank Cho, que dibuja buenísimo. Sí, y va a sustituir ¿cómo se llama el que lo está dibujando Madureira? Ahorita, que no me ha convencido el arte. A Madureira, fíjate que yo lo esperaba con muchas ansias ese volumen de Ultimate por eso, pero no me ha convencido. Bien oscuro el arte que han coloreado. Pintaron con solo crayolas cafés. Sí. Además de eso, Dark Horse ha anunciado que va a relanzar series de Aliens, Depredador y Aliens vs. Depredador. Esto va a ser el próximo año, en mayo de 2009. Depredador. Correcto, diferentes. Van a utilizar que en mayo de 2009 va a ser el aniversario número 30 de la primera película de Aliens. ¡Qué me siento viejo! Yo la fui a ver cuando tenía como 8 años. No, hombre, si no dejaban, si era para mayores de 15. Sí, pero la fui a ver. Y al cine. No pude haber tenido 8 años porque fue después de Star Wars. No fue antes. Son 30 años. Fue hace 30 años. ¿Va a cumplir 30 años cuándo? Son 2 años después de Star Wars. Sí, pues no, tenía yo 11 años. Sí, 2 años. Pero igual, yo me acuerdo bien, cuando íbamos a entrar, que no me dejaban entrar y al final mis primos se dieron ahí la casaca con el de la entrada y me dejaron entrar porque no cumplía la edad. El niño símbolo de la Teletón, déjelo pasar. Algo así. Se va a morir de aquí en 2 meses. Pero del susto de ver. Tiene mal el corazón, déjelo pasar. Sí, porque, no, mira, y cuando nosotros fuimos a ver esa película, todos absolutamente, porque antes no veías tanta extra, más de las que te pasaban en el cine. O sea, nadie sabía nada. La fuimos a ver, valga la anécdota, porque realmente no teníamos otra cosa que hacer. O sea, vamos a ver esta película. Porque la extra era el comentario que salimos que dijimos cuando salimos de la película. La extra deberían de botar a la basura. ¡Qué extra más mierda! Y la película está buenísima. Uh-huh. Mira, la extra es una babosada. Espérate. ¿Te acordás? Y todos íbamos esperando un Star Wars. Ajá. O sea, una historia tipo Star Wars. Y nos va saliendo a mierda con puta que cagados todos. Pero estuvo bueno. ¿Qué pasó? Pero te dio miedo, te asustó. Sí, es puto, yo me cagué en esa película. Bueno, yo vi la 2 antes que la 1. La 2 ya es un poco más. Es de acción. Es más de acción, pero sí. La 1 es tensa. Sí, la 1 sí. Es tensa. Más que, como te digo, la claustrofóbica. Pues sí, ¿qué me querías decir, Julius? Si te había asustado, si te había dado pesadillas después. No tanto como pesadillas, no, porque al final salís, qué vergona la movie, vengámosla a ver otra vez, vea. Pero sí, yo me acuerdo que terminó la película, se encienden las luces. Nadie decía nada. Y yo, así, pero en cámara lenta, volteo a ver a mi primo que estaba a la par. Mi primo sí ya era mayor, vea, eran otro primo, son 3 años mayor que yo ellos. Y me volteé a ver así mi primo todavía. O sea, le decimos el negro. Primera vez que lo veo chele. Y mira, y solo le ves que me volteé a ver a mí, volteé a ver su mando y el vaso de palomitas hecho furgón. Con las palomitas adentro. Yo creo que sí. Bueno. No quiso comer porque si no las devolví. Pues sí. Okay. Siguiente. IDW, otra publicadora de paquines, va a sacar una miniserie de Ghostbusters basada en la película, no en la serie de muñequitos, en la serie de caricaturas, no. Con que se basaran directo en la primera película, yo tendría un poquito más de esperanzas, pero es que la segunda fue una vasca. Una ola de nostalgia que hay ahorita. Que ya están escarbando Ghostbusters. Ya se les acabó el material. No, va a salir Robocop. No sé quién la va a sacar, pero van a sacar Robocop. Y va a salir otra de Terminator. Sí. ¿Tron? Sí, bueno, esa es una de las noticias que traía, por cierto. ¿Tron? Tron. Que no sabemos cómo se llama. Sí, no puedo pronunciar el nombre. Dicen que la serie va a contar la historia de Venkman, Ray, Egon y Winston cuando los fantasmas tratan de tener una pequeña revancha. Y va a ser de solo 4 episodios, así que... Pero irá a ser... Va a estar interesante. No seré contento. ¿Irá a ser cómica? ¿Irá a ser...? Ojalá que siga la... Dice basada en la película, tienen que seguir la misma línea. La película era medio cómica. Y no hubo antes un paquín de... No, había ya serie, de Ghostbusters. Serie de televisión. Una serie. Sí, me acuerdo. Sí. De Paquín no recuerdo. Había un juego de Commodore que era malo. Sí, no, era bueno, me gustaba. Yo nunca pude avanzar. Yo sí, yo lo topé. No, ese me costaba, que tenías que juntar los 2 rayos para atrapar a los fantasmas en la ciudad. No tenía. Me mataban bien rápido. Bueno, démosle. Bueno, la otra es que DC Comics va a introducir a los superhéroes del universo Milestone al universo de la DC. La Milestone era un universo que crearon un grupo de 4 escritores en los años 90 y eran publicados por la DC Comics, pero nunca era un universo aparte, eran como un imprint separado totalmente, no tuvo una vida larga, dejó de publicarse en el 97 y desde entonces siempre han habido fans que los han seguido. Los ven con nostalgia. Los esperan. Tal vez más duradero fue Static Shock. El superhéroe llamado Static, que tuvo una serie animada que se llama Static Shock. Ah, que era un joven afroamericano que con poderes eléctricos. Cabal. Y que hasta tuvo crossover con Batman. ¿Batman Beyond? Salió en Batman Beyond, por cierto. Una versión adulta de ese chavo. Pero salió con Justice League Unlimited. Tuvo un crossover. Sí. No, la serie era buena, me ha gustado. Yo la veía muy loony. Yo nunca leí nada de Milestone. Me recuerdo que allá en la antigua paquinera se les hacían bastante ruido, pero no sé si ustedes leyeron qué algo. Otros, ¿qué otros? Había uno que se llamaba Hardware, que era un tipo Iron Man. Estaba... ¿Un Shadow Cabinet? Sí, pero ese no sé de qué trataba. Estaba uno que se llamaba Icon. Icon and Rocket. Icon me suena. De que era un superhéroe tipo Superman, así, pero negro. Y había una chavita que era supuestamente la Sidekick, pero ella era la que lo motivaba. Ella le decía, mira, la Mara necesita un héroe así a lo... que sea inspirador, que sea... Y él quería ser un Hancock. Y él, pues, como... No sé si no le interesaba o no sé cuál era el trauma de él, pero ella era la que le decía, vamos. Mira, y en lo personal no me interesa mucho leer de más de superhéroes en el mundo DC. Yo creo que están saturados. No sé por qué buscan, traen más. Eso de que tengan superpoderes y sean superhéroes ya es como un cliché. En los paquines. Bueno. Bueno, eso es lo que tenía. Autotoma. Sí. Bueno, para añadirle a esa noticia, en el mismo lugar vi anunciado de que van a traer a los superhéroes que compraron de Archie Comics. Ah. Archie. Es que la misma casa que publicaba Archie también había sacado una línea de superhéroes. Aparte, totalmente, o sea, no que va a salir Archie ahí, sino que se llamaba The Shield, The Web, de no sé qué, o sea, habían varios. Entonces parece que la DC los compró. Sacaron una imprint así a lo separado, así tipo Milestone, pero que se llamaba Impact. Sí, me acuerdo. Que duró bien poco. Duró bien poco, ese no tengo mayor información. Pero era el mismo estilo de dibujo, Tico, ¿o no? No sé, según entiendo murió porque el arte no era muy bueno y... Ah, pues ha de haber sido igual que... No era como que estuviera viendo Archie. Paquín de Archie, ¿verdad? Pero yo creo que el Sensei compró un par. Sí, no, realmente no sé mucho de esa... They should stick to Archie, entonces. Entonces parece que van a también ahí... Es que la metí la estaba bien buena. Algún día tiene que salir el Dojin ahí de ese trisom. No, ya de ver cómo... Ya de ver, fíjate, vamos a buscar ahorita. Otra noticia era de que va a salir una serie, bueno, una miniserie que se va a llamar Image United, que es una serie de 6 que va a ser dibujada por los fundadores de la compañía Image. Lo que queda. Puta. Pues, obviamente no Rob Liefeld, que el día gracias a Dios. Pero iba a estar Jim Lee Va a estar... No, los que quedan, perdón, porque Jim Lee tampoco. Entonces... Ah, los que quedan en la Image. En la Image, claro. Entonces va a estar Will Sportacio, Jim Valentino, y Mark Silvestri, está bien. Ah, no, sí va a estar Rob Liefeld. Guácala. Chispas. No, va a estar, obviamente. Se lo invitaron. Todd McFarlane. Ahí va a estar McFarlane. Y Eric Larson. Entonces, el que va a escribir... esa historia es Robert Kirkman, que es el que escribe el paquín de Invincible, y que por cierto también anunciaron de que a él ya lo integraron como socio de Image. Buen movimiento, fíjate. Así es, el cómic que más le vende a Image. Entonces ya lo integraron como socio, o sea, él es equal partner ahí en la Image. Qué vergüenza. Así que ahí está, y bueno, suerte ahí, porque esta mara como que dibujan un cómic y se les olvida y ya se les... Entonces... Puta, y Liefeld, que... Número uno de este, número uno del otro, número uno del otro, número uno del otro. Y yo creo que llegaron como al 3 de cada una de esas series. Sí. No, y a ver, yo entiendo que cada cómic, cada número va a ser por diferente artista. Entonces, a ver cómo cambia el estilo, cómo varía. Por lo menos por el... Tal vez por lo histórico de que al fin va a dibujar otra vez algo McFarlane o alguno otra. Ah, olvídate, dibuja algo McFarlane y esa mierda se va a vender. Bueno, entonces, suena interesante. El otro, como ya dijo Brito Man, va a salir una secuela de Tron. ¿Qué se llama? Está Jeff Bridges, parece que va a volver. Impronunciable. Va a regresar Jeff Bridges. Ahí está todavía. Holy crap. Con muletas. Se llama. Bueno, no lo puedo pronunciar, pero. Escriban Tron y en vez de la O, pónganle un 2. Yo pensaba que era Arturo. Si es que aquí yo bien me acuerdo que cuando yo fui a ver Star Wars, en el cine, sí, ya estoy viejo. Arturito decía. La traducción, o sea, el subtítulo decía Arturito. Sí. Y Chewbacca era Masca Tabaco. Y después solo Chewie Masca. Si por poco le pusieron Lucas Trotacielo. Pero eso solo fue en el álbum de colección. Han Solo era Han Alone. El masturbador. Es Han Solo. No, ese era Vader. Master Vader. Ah, sí, Master Vader era masturbador. No, esa versión que viste, vos ya venía de la madre patria, de seguro. Y había por lo menos no le decía que el reverso te debró. Ya había pasado por allá. Sí. Por el otro lado. Mira, del Chaco. Una última noticia, mientras hablaba Paja el Tico, encontré una declaración de Morrison diciendo y me van a devolver pista. Esa es noticia. ¿Por qué dices última noticia? Si Batman Rip dice que va a terminar con un fin chocante. Va a ser mira qué bueno sorpresa. Que va a ser con un fin, por lo menos, ¿verdad? Ah, sí, porque terminar por un inicio es como complicado. No, no, va a ser, Memento. Va a ser como Countdown, va a ser como... Pero oí lo que dice después, que al terminar la serie, el story arc de Rip, viene una historia de 12 issues, o sea, que va a ser efectivamente la última historia de Batman. Y acompañaron la declaración con un dibujo en el que se aparece el nombre de esta historia, que va a ser Batalla por la Capa, y solo aparecen en el dibujo Nightwing, Jason Todd, Robin, Hush y Catwoman. Hush y Catwoman peleando por la capa. Holy crap. ¿Qué va a ser Batwoman otra? Bueno. Ah, sí. Bueno. Eso era noticias para esta noche. Perfecto. O sea, ¿en qué etapa va? ¿Cuánto le hace falta para terminar? ¿Sabes? Yo he leído el primero. No he leído ninguno. Yo he leído dos y ya publicaron el tercero. El tercero no lo he leído. En total son cinco. Cinco. O sea, ya va por la mitad. Ya va por la mitad. Y espérate, no te alcancé a oír bien. La historia que viene después es de ¿cuántos números? ¿12? Dos. Espérate, hoy sí ya estuvo demasiado. Right. Okay. Gracias, don Ramón. Sí. Ronda, pues. Sí, aquí viene. Sí, sí. De la cajita de ahí, de la parte de Anastasio. Solo saca la mano y ¡pah! A ver, ¿por qué se tarda tanto si ahí nomás está en el baño donde se está cambiando la chica? Sí. No sale, ¿no? No sale. A ver qué están haciendo. Por eso sale bravo. Y da con ganas. Y con esa nota significativa de Anastasio, yo me tengo que retirar porque hay que darle pacha a Junior. Hey, bueno, pues... Se va a ir a poner la chicha postiza. Felicidades. Como las que salen en Meet the Parents. Que aprenda que en la vida hay que esperar todo. Sí. Que pues, los cómics primero. Mira, gracias a Dios que no le implantaron, así que yo no me enojo. No, pues... Hey, right, gracias, Julius. Yo. Hey, cuídense, Mara. Buen viaje, Tico Man. Gracias. Ape, alú. Buenísimo. Si se portan mal, inviten. Salud. Si no llegas. Busy, bus. Por portarse mal es que tienes que ir a la pacha ahorita. Bueno. Que hay que saber portarse mal. Sí. Pero sí. Nos vemos. Chao. Muy bien. Y continuamos el show, señoras y señores. Por cierto, no hemos comentado nada al respecto, pero ya que lo mencionó Julio, lo vamos a decir ahora. Estamos grabando de nuevo. En domingo porque todos, Tico, ¿no? Tiene un viaje esta semana, entonces hemos decidido que vamos a pregrabar este show también, continuando la tradición. Me voy. Pero regresa, así que no se preocupen. Sí. Y creo que la próxima semana sí vamos a regresar ya al horario normal de grabar martes en la noche para hacer vacación. ¿Nadie tiene viaje? Yo voy a estar de vacaciones, pero creo que voy a estar aquí en el... Yo no tengo planes de salir, aquí voy a estar. Yeah. Yo tengo un día de vacaciones. ¿Qué día vas a ser? El miércoles. Ah, pues ese día. Ah, pues, no, perfecto. Martes. Yo puedo grabar martes para amanecer tarde. Perfecto. Así es, entonces va a haber show en vivo la próxima semana de nuevo. Regresamos al streaming en vivo. Muy bien, y ahora... Ey, espérate, tengo noticias. Ah, Tico Man tiene noticias, sí, de cómics. Noticia, sí. La otra noticia era que en el San Diego Comic Con anunciaron los ganadores de los premios Eisner Awards. Parece que hasta Samuel L. Jackson quedó ahí, porque la película The Spirit, que está dirigiendo Frank Miller, fue la patrocinadora principal de la ceremonia de los premios. Ajá. Entonces llegó Samuel L. Jackson y parece que otra mala por ahí. De los... Entonces le dieron premios. Ajá, llegó Frank Miller también y todos. ¿Es por llegar le dieron premio o qué? ¿Ah? ¿Por llegar le dieron premio? No, a ayudar a animar y todo, o sea, como maestros de ceremonia. Wrong type of animation. sí, dibujándolo. Además, mucho. Pero los dibujaba bien contentos. ¡Ah! Los está animando. Bueno, parece que el por mejor escritor ha ganado Ed Brubaker por Captain America, Criminal, Daredevil y Iron Fist. El mejor artista escritor, Chris Ware, por Acme Novelty Library. Vamos a ver. Uh-huh. Mejor artista escritor de humor es Eric Powell por The Goon. Uh-huh. A ver, mejor equipo de entintador, de dibujante y entintador, Pia Guerra y José Marzán Jr. por Why the Last Man. Y ese arte es. Mira, se echaron toda la serie y era consistente. Y bueno, el arte no me gustó. Ese. Bueno, mejor serie continua era Why the Last Man, la que ganó. Mm. De ahí hay un montón para The Umbrella Academy. Ya sería bueno leer ese cómic. All right. Bueno, de ahí otra es que Christian Bale, no sé si oyeron del desvergue que tuvo. Ah, que le pegó a la nana. Le pegó a su mamá. Dicen que... ¡Le pegó nana a la nane Batman! Dicen... la mamá. ¿No? Obviamente, la mamá lo cachimbió. No, al parecer... No sé si ya dieron versión oficial. Yo no he leído noticias. La primera noticia que salió era que parece que sí le había pegado. Uh-huh. O sea, lo primero que dijeron, está preso porque le pegó a la mamá y a la hermana. ¿Hermana? Ajá. Entonces, después salió diciendo que no fue asalto, no fue asalto físico, sino uh-huh. que fue verbal. O sea, que les pegó una puteada de aquella. Uh-huh. Y por eso no te van a hacer para preso. Apparently, en Inglaterra pueden. O sea, es motivo, incluso. Okay. Y después leí otra noticia de que la hermana de Christian Bale, esto es en la premier de el día de la premier de Batman Dark Knight. Ajá. Le pidió 100,000 libras esterlinas de prestado o regalado, no sé, para ayudar a mantener a sus hijos. ¿La hermana? A la hermana, como que, hey, puta, vos tenés pistola. Puta, cabrón, déjate, nos ha hecho mierda. O sea, sí, mira, puta, todo lo que te pagaron por esta movie. Uh-huh. Entonces, él dijo, no, puta, es un vergo pisto. Entonces, ahí lo empezaron a joder, que no sé, entre la mamá y la hermana, como que... ¡Ey, qué chomierda, vos, boca! ¡Mal hijo, puta, que no sé qué! Que te cuesta y tenés un vergo, en vez de dártelo gastando con esa vieja puta. Sí, hombre, puta, y la Rachel Dawes está bien fea. ¡Qué horrible! Sí. Bueno, la onda es que eso se empezó a dar reata, así, no sé si verbalmente o a golpes, pero al final, esa fue... Según esta última noticia que salió ahí, según esa última noticia, no les pegó. Llevó una confrontación, no dice más detalles. Algunos usan maquiadita, tal vez un empujón. Entonces, a ver. Parece que lo soltaron después de eso. Le debería de dar pisto. ¿A quién manda ese hijo de puta del Christian Bale andar teniendo sobrino? Que los eduque, que los mantenga. Sí. Tío. Tío Bale. Tío Batman. Imagínate, los bichos. Pronto, mi sobrino, mi tío es Batman. Mira, cuando los estén jodiendo, voy a llamar a mi tío. Pues. Los bichitos todavía no entienden que no es la verdad. Bueno. All right. Okay. Continuamos, señoras y señores, el show con el box office. El box office parcial. Box office parcial. Porque es domingo, así que no ha acabado. Bueno, la número 5 es El viaje al centro de la Tierra. Le ha ido bastante bien, fíjate. Para ser su tercera semana, solo tuvo un bajón de 23% respecto a la semana anterior. Pero ¿qué significa eso? ¿Cómo se llama? Al final no sabemos si se llama en inglés, pues. Journey to the Center of the Earth. Al final no sabemos si solo es en 3D o... Eso es todo. ¿Solo en 3D? O sea, en todos los cines está en 3D. Sí, sí, sí. No era solo en Select Theaters. Vas a ver. Bueno, la cosa es que hizo 9 millones y medio. Ya lleva 60 millones en los estados y con eso ya recupera el costo. Qué vergüenza. Sí, imagínate. Mírate, esta película con efectos y tal, la onda costó lo mismo que Sex and the City. Es que para borrar todos los tuches y que se vean... Yo sí. No la he visto, pero espero que las mujeres se vean buenas en la película. Sí, esa es porque la, una Jessica, magia de efectos. La Sarah Jessica Parker necesita un vergo de efectos para verse buena. Ah, vale. Bueno, de ahí la número 4, que por cierto la fuimos a ver ayer, era X-Files, I Want to Believe. I Want to Believe. Y hizo, le vamos a hacer un mini review después. En su debut... cuando la veamos. En su debut hizo 10 millones, 10.2 millones. Costó 30. Uy. Yo le creo que costó 30 porque no era un gran espectáculo. Es que si empezamos a hablar de eso, vamos a... Bueno, X-Files tiene un rating de 7.1. No, es que te digo que... Bueno, hablemos de eso. Y Journey tiene 6. Sin tratar de dar muchos spoilers. Mira, la impresión más acertada... Ya la fueron a ver ustedes. Sí, nosotros fuimos a ver. La más acertada es, para mí, que... Si esta la hubiera visto en la televisión cuando la estaban dando durante la como parte de la temporada, digamos, como un episodio más de televisión, yo hubiera dicho, ay, qué buen episodio. Yo estaba tranquilo. O sea, es entretenido y todo, sí. Pero es como que fuera un episodio más de la serie, un episodio más largo. Y para una película yo sentí que le faltó algo así más de espectacular, algo un poco más serio, pues. Eso, entonces salí de, bueno, está bien, ¿verdad? Pero no, nada emocionado, nada que yo le vaya a recomendar a alguien más que la vaya a ver, pues. Realmente. O sea, ahí, Brito, ¿cómo saliste? Mira, ¿vos no eras fan? O sea. Yo no soy fan de X-Files. Sí vi las dos películas, un par de episodios, el episodio final también, pero igual entendí la mitad porque no lo seguía mucho. Continuidad. Ajá. Pero sí, lo mismo, pues, en esta serie... Yo siento que para haber pasado tanto tiempo... Esperaba más. Esperaba más, pues, o sea... Es... Bien, sí, a la Dana Scully ya no se ve masita. Yo jamás la vi masita. Yo, es que por, yo, esa fue una de las cosas por las que a mí jamás me llamó la atención la serie. Ay. Porque toda la gente... ¡Ah, qué culo la Scully! Y yo, puti, esa vieja es la que está... Porque yo la vi vieja desde el primer episodio. Sí, sí. Entonces no me llamó para nada la atención. Y... Es que no era masita, como digamos, pero sí era... Ah, tenía... Bien, pues, era kind of cute. Yo nunca la vi ni bien ni nada. Sí. Chiquitilla. Yo la miraba kind of cute. O sea, yo si me la encontrara, chilita, incluso en lo que sería los primeros episodios, si yo me la hubiera encontrado en la calle, le digo, espérame, cabrón, la parto. O sea, no, nada, la veo como que si es mi profesora de sociales. Así. ¿Está bien tu profesora? No. ¿A qué colegio fuiste? Así, cabrón, igual me calienta, va. O sea, ni mierda, cabrón, me enfría. Entonces. Voy a ir a ese colegio, cabrón. Ponele, el sí te mencionan un poco, no, en la película, sí, de que ha pasado algo de tiempo desde los eventos que vimos en la serie. Uh-huh. Pero pudo haber sido, como vos decís, dos meses después pudo haber sido. Y siguen en durante. Lo mismo. Durante, ajá, o sea. O sea que básicamente siguen en lo mismo ellos. Lo que sí me gustó, y esto creo yo que no es spoiler porque ya he sabido de todos, que no mencionan la palabra aliens o extraterrestre en toda la película. Oh. Sí. Sí, sí, sí. La mencionan. Ah, bueno, pero no se trata de eso. Entonces. Ya, me la spoileaste. O sea, no tiene nada que ver con la conspiración, como ya se había dicho. Se había dicho que iba a ser un misterio aparte. Y sí, fue un misterio aparte. Completamente, pues, aparte. Pero yo siento que muy mundano, muy simplón, como para hacer la película, la segunda película, después de 10 años casi, sí, de la otra. Fíjate que ahora que estaba yo ahí, me salió una duda. Y yo, puta, espérate, esto no me cuadra. No vi nada. No. Una gran duda. No, esto no me cuadra. Y ahí te la voy a preguntar fuera del aire porque sí puede ser spoiler, ¿ves? Entonces, ahí acordame que tengo una pregunta que para que me aclares. Bueno, la número 3. Que esta sí no la entiendo. Esta sí deberían investigar los expedientes. Sigue la película Mamma Mía. Puti, ¿de qué era que se trataba esa voz? Algo de películas de canciones de ABBA, no sé, tenían que ver algo ahí. Y una dicha. Y el póster todo mal photoshopeado, que es el gran buche, la chamaca. Hizo 17 millones su segunda semana y puta, ya sacó lo que costó y todo. O sea, puta. Súper. Sí, porque imagino que ni le van a pagar plata a los de ABBA. Are they still around? O sea, sí, están vivos. No, sí. Cuando salieron los ABBA Teens, ¿no? Le metieron demanda y les cambiaron. ABBA Teens. Les tuvieron que cambiar nombre a A-Teens. Nunca viste los ABBA Teens. No. Cantaban canciones chido. De ABBA, pero eran tenías canciones bichas. Propias y eran buenas, a mí me gustaban. No, y una de las bichas está wrong with you guys. Y fíjate que tiene buen rating en IMDb, 7 también. 7 de 10. La número 2, Step Brothers, que sale Will Ferrell y el otro chavo que salió con él en Talladega Nights. Ajá, uno que siempre sale. Ha de hacer el mismo papel que hacen estos dos siempre. Papel de estúpidos, ajá. Puti, ya va a salir chulón el cabrón. Probablemente el calzoncillo. Ya vino, yo no soporto las películas de Will Ferrell. También 7.10, fíjate. De ahí la otra, bueno, la número uno, obviamente, Dark Knight. ¡Yeah! ¡Woo! Tuvo recaudación, bueno, hasta ahorita lleva, perdón, 75 millones. Ya lleva recaudado total 314 millones. ¡Holy crap! 9.4 de 10 en IMDb. Este es solo... Estados Unidos y dato parcial. Ajá, va, pero ahora. Y ya lleva 314 millones y costó 185 la película. ¿Qué puta, está recaudando más que Iron Man? Ya le va a pasar. A este ritmo que va, ya rapidito. Pues sí, pero si lástima que no lo tenemos exactamente el segundo fin de semana. Iron Man, ahorita, después de 13 semanas, ajá, lleva 314 millones. Puta, este lo ha hecho en dos. En dos. ¡Qué palo! Dale, ya. ¡Qué huevada el Iron Man! Sí, ¡qué armadura ni qué 8-4! Ya viera a tomar. Se va a hacer alcohólico. ¿sabes qué? Yo, como decía, episodio anterior y todo, son películas distintas para la Marvel. O sea, le ha ganado en recaudación, pero puta, para la Marvel fue un exitazo. No, es que para igual es una peliculaza, pues. Y son buenas películas. Entonces, no tiene nada de... que sentirse mal Iron Man. No. Pero por el que sí me siento mal es por Hellboy. Ay, hueputa, si es que ya está Hellboy. En su tercera semana ya bajó increíblemente. Lleva 4.9 millones esta semana. Por cierto. Está en posición número 8, perdón. Uh-huh. Y lleva recaudado en los estados 65 millones. Espero que recaude los 85 millones que costó en el resto del mundo. Es que no se ve mal. Se ve buena, se ve buena. Y Guillermo del Toro y los actores son buenos. Han regresado todos. Ajá. Yo vi Hellboy 1. Es buena. Me gustó, fíjate, en realidad está chiva la película. Pero yo creo que es Hellboy, y creo que lo mencionamos la vez pasada, tiene la desventaja extraño, de que es un superhéroe bien desconocido. Sí. Puta, decir Batman, ¡ah, Batman, puta! ¿Quién no sabe? Sí, yo quiero ser Batman cuando sea grande, pero cuando he oído, yo quiero ser Hellboy. ¿Quién es eso? ¡Niño, vaya a confesarse! En Halloween, ¿un niño que se disfraza de Hell? Jamás has visto eso. Y ahí lo vas a encontrar doblado porque como se pintó todo el cuerpo de rojo, no perspiraba. Yo creo que solo el hijo de Mike Mignolas, si acaso. ¿Y de qué me estoy diciendo, papá? De Hellboy. ¿Quién es ese, papi? El que te va a descartar, mono, cabrón. Ah, el lechero. Bueno, don Hellboy. Hellboy González. El amigo de mi mami que vive ahí a la par. Don Carmelo. Carmelo. Bueno. Okidoki. Pero entonces, espérate, ¿Hellboy en qué lugar está? 8. Está súper abajo. Está en posición número 8. Está en el 8. Uy. Está en el 8, lo sé. Ya. Ok. Muy bien, señoras y señores, entonces continuamos este episodio con... déjame ver qué es lo que teníamos... Ah, perfecto, también tenemos... En un afán de culturizar a nuestros oyescuchas, Comic Geeko se complace en presentar una nueva entrega de Geekología 101. En esta ocasión vamos a hablar brevemente acerca de uno de los juegos emblemáticos... que ya se convirtió casi en un chiste en internet, se llama Duke Nukem Forever. Y para los que en los 80s tuvieron una PC, tuvieron que haber jugado. Era como una early version de es que fue Doom, salió Doom y después Duke Nukem. Sí. Ahora, el primero no fue Wolfenstein. El primerísimo fue Wolfenstein. Sí. El papá. Bueno, vamos a bajarle aquí un poquito. Por favor. Bueno. No nos oímos. Básicamente. No los oímos. Va, Duke Nukem, el original antes de Duke Nukem 3D y todo eso, era un side-scroller game. Hecho por una lo jugué también. Bueno. Ajá. Era hecho por una empresa que se llamaba Apogee Software. que eran de los famosos juegos shareware, que te daban el primer capítulo gratis. Y luego, si te gustaba el juego, podías comprar la versión retail y ya incluía más niveles. Y era un side-scroller, o sea, bien al estilo Nintendo, ¿verdad? Y el Duke Nukem era un... ¿Puro el primer Prince of Persia? No, sí, es, sí, sí. Algo así, o sea, el personaje este era más chiquitón, así, más al estilo... que como tipo Mario, no era tanto pero tenía hacer obstáculos, sino que era más matar. Era más contra. Okay. Más pero contra. Tenías cosas chivas, como que tenías una garra y con esa garra te podías agarrar del techo. Entonces también tenías como un jetpack que podías volar por cortas distancias, tenías que rebotar en cosas. Era un juego. Volabas puro chicote. Puro chicote, cabrón. Era un juego bien entretenido. Pero todo eso cambió cuando sacaron Duke Nukem 3D. Donde básicamente... No, o sea, siguió siendo entretenido. Bueno, sí. No todo cambió. No cambió en ese sentido, pero sí. Para sí, vea. Llego aburrido. Pero así no, hacían huevos. Así no los impuestos en vez del juego. En una época donde los juegos que teníamos... eran, tenemos una visita en el estudio de esos medios a mi hijo. Hola, Marco. Bueno, básicamente en una era donde los juegos tridimensionales estaba Wolfenstein y estaba Doom, salió de repente este Duke Nukem 3D, que era un juego también muy bueno con muchas cosas novedosas que no existían en los otros juegos, como el jetpack para volar. Para mí eso era lo principal. Esa era la novedad. Te podías poner un scuba gear para también nadar, sí, sí. Y podías respirar, o sea, con el scuba gear y toda la onda. Y también había un toquecito como el hecho que le dabas pisto a unos strippers para que se... Sí, sí, claro, las strippers se quitaban la ropa. Así y como la que tenemos aquí. Una de las cosas que más me gustaba a mí personalmente era que era de los pocos juegos que ocupaban 640x480 píxeles de resolución. Entonces era high resolution para nuestra época. Así en 3D games no había high resolution, sino que todos te iban a 320x240. Así, unos grandes pixelones. Cabal, exacto. Entonces esto te daba mucho más detalle. Desde Duke Nukem 3D, la empresa esta se convirtió a 3D Realms. Así se llamaba la desarrolladora de juegos. Y sacaron en abril de 1997, anunciaron que estaban trabajando en un juego nuevo que se iba a llamar Duke Nukem Forever. Pero básicamente se ha tomado forever en salir el juego y nunca sale. Y ese es como parte del chiste ahora. Que ya es el chiste de internet. Es el chiste de internet, exactamente. Y lo más chistoso es que ahora en E3... salió el nuevo trailer de Duke Nukem Forever. Still working on it. Donde no ves nada. Nada. No sacan nada. ¿Nada solo nuevo o nada? No sacan nada. O sea, no hay ni siquiera un screenshot. No hay nada del juego. Básicamente, lo único que ponen es fotos que cualquiera los pudo haber dibujado del personaje, Duke Nukem. Ajá. En diferentes poses. Pero ni siquiera screenshots del juego. No, son screenshots del juego, son artist renderings. No, pero son artist renderings del juego original. Del juego original. Y el tipo de letra, el mismo cholerón que ocuparon en el Duke Nukem 3D, donde ponía no sé qué, no sé cuál. Y la cancioncita esa que estábamos... Pero era un release oficial, o sea... Sí, o sea, no era un fan art. Lo que pasa es que ha sacado información promocional en el 97, en el 98, en el 2001, en 2007 y ahora en el 2008. Desde el 97. Yes, sir. El Forever. Exactamente. Sí, que es como que dijeras algo, ya no es cuándo va a pasar tal cosa. Ah, when pigs fly. Cabal. No, que hoy cuando salga Duke Nukem. Ajá. ¿Y qué casa es? Ya no puso, antes había puesto fechas y ahora dijeron cuándo va a salir el juego. Soon. When it's ready, dicen. Soon. Cuando esté listo. ¿Qué casa es? 3D Realms. ¿Y qué otro juego saca ahí? Buena pregunta. Ya te vamos a ver acá, si que aparecen acá. Ninguno. Sí. Fue fundado en 1987. Sacaron Commander Keen. Ellos hicieron Wolfenstein 3D. Ah, ellos fueron. Ajá. Hey, man. El nombre de la empresa sigue siendo Apogee Software, fíjate. O sea que 3D Realms es nada más como un nombre como lo conocen. Pero todos los juegos que han sacado son viejísimos. O sea, ya creo que no han sacado nada muy nuevo. O sea, que yo creo que no pueden terminarlo por falta de presupuesto. Lo más probable. Así que ahí está 3D Realms. No han sacado en realidad nada. y ahí está la pregunta, el juego Duke Nukem Forever, que básicamente yo creo que así se va a quedar, y eso es parte como del chiste, que it's gonna be forever in, sí, on production. Sí, nunca va a salir. Así es, así que bueno, ese es Geekología 101 para este episodio. Y ahora sí, señoras y señores, vamos a empezar un versus. Vamos a hablar de un versus. Nadie se dio cuenta. No, no, eso es, perdón, pero o sea, ese es nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje privado entre nosotros. Y lo peor que me queda viendo. ¿Ah? Y así yo como que me iba cayendo, que me iba a pegar un teléfono. Hasta la cheta. Le iba haciendo los movimientos de Matrix aquí. Y dije, ¿ah? Bueno, entonces, a petición, señoras y señores, para ustedes un... Versus con eco. Sí, teníamos horas. A ver, adelante, Brito Man. Bueno, nos habían pedido un versus y realmente era Tico Mac el que había encargado de averiguar las specs. Eva, dijimos que íbamos a averiguar. Te lo pedí, macho. Todavía me dijiste, ¿vas a hacer portada? Sí. Y vas a averiguarte las specs. Vaya. Sí, yo me acuerdo. Había un gran musicón en el lugar donde estábamos, no te. Ay, bueno. Además con la Paulette bailándole enfrente, no, sí, nos dio cuenta. No, es que sinceramente tuvimos un gran problema porque no había información en Wikipedia. ¡Tan, tan, tan! Sí, había bien poca información. Entonces sí, obviamente no existe un tema. Sino yo creo que es inventado Astro Boy, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, la cosa es que se va a dar duro el Astro Boy contra la Eve de la chica de Wally. Esta última película de Pixar. Uh-huh. Ese tema nos lo dieron hace como 3 semanas. Uh-huh. 2-3 semanas. Sí. Y no hemos investigado nada, así que nos vamos a sacar de la manga. Por no decir, pero del anís. Yo creo que vale la pena sacárselo de la manga y que tal vez lo sigamos. Por impresión, así. Es que vamos a dar pura la impresión. Ajá. Es que por lo menos la impresión que yo tengo en la mente está súper padre. ¿Parejos? Yo sí lo siento súper parejos. Es que se le pone. Ahí un oyente nos mandó un comentario que decía de que ganaba Astro Boy, pero que lo tenían que llevar al taller después de eso. Porque sí... es que además la Eve es mujer, o sea... a dañarte. Es mujer y es brava, le dije. Sí, medio neurótica. Y el Astro Boy siempre ha sido bien noble. Sí. Pero si te fijas... Eso sí, siento que la Eve tiene más capacidad de ser underhanded o de jugar sucio. Ajá, que el Astro Boy. Disparar primero y preguntar después. Cabal, sí, asumamos que... de que va a haber con Dense Verga, va, pum. O sea, que saben que se van a dar. O sea, ahorita no, ya va que mira para todo, así, ah, así, 3, 2, 1, fight. La Eve, bueno, Astro Boy vuela, ¿sí? ¿Verdad? No. Sí, vuela. Y yo creo que la Eve sí vuela más rápido que Astro Boy. Yo ahora se miraba que volaba, sí, paloma. Bueno, se le vio romper la barrera del sonido. Pero te digo, la Eve vuela más rápido que Astro Boy. Uh-huh. No sé, ahí que me corrija alguien. No sé. Pero Astro Boy tampoco que sí, es que vuela. Volaba lento. Pero yo creo que nunca sí, lo vi. Están parejos, creo. Ajá. En volar. Creo, a mi juicio. Bueno, y el cañón que maneja, el cañón que tiene la Eve, ese que mira, dispara. Astro Boy en la nueva versión de anime, sí, el brazo se le hacía así tipo Mega Man. Y sacaba un señor cañón. Balón. Buen putazo. Porque estaba viendo Astro Boy ahorita en Wikipedia. Uh-huh. Lo que sí sale es que él tenía, por lo menos este es el original del manga que hizo Osaku Tezuma. Perdón, Osamu Tezuka. Un poco invertido. Te la suma. Te la suma, era calculado. Sí, por un momento no entendía de quién estabas hablando. Sí, yo decía que... Ah, ya. Hoy sí. Bueno, tenía 7 poderes que lo ayudaban en sus aventuras. Ajá. La habilidad de traducir más de 60 lenguajes. Oh, okay, no le va a decir mucho para... La Eve también. Sí. Hola, hola, no me pegues. Tal vez le va a decir así en varios idiomas. Hola. Podía amplificar su audición 1000 veces. Tenía un electrocorazón que lo ayudaba a discernir las intenciones criminales, o sea, de la gente. Los 3 primeros hasta ahorita, useless en esta batalla. Sí, Son lastres, realmente. La siguiente es lámparas en los ojos para ayudar su visión. No sé qué podía ver de noche. Claro que gran luz. Ah, ahí está. ahorita sí ya llegamos a los buenos. Tenía jets en sus piernas para volar. Tenía la fuerza equivalente a 100.000 caballos de fuerza. No, es que ese hueputa era fuerte. Era fuerte. O sea, sí, en todas las versiones de Astro Boy, incluso de Jet Marte. Súper fuerte. Ese hueputa era... O sea, lo veían y ¡ay, qué bonito el robotillo! Levantaba tres montañas. Y la otra, esta no la entiendo, o sea, textualmente, dice armas, bueno, en inglés, deployed from his posterior. ¿Oh? O sea, armas que se desplegaban desde sus nalgas, pues. Se le abrían la espalda, hombre. Posterior, dice aquí. La espalda, bueno, la espalda. Posterior es el posterior. Bueno. Entonces, no sé si eran pedos atómicos o qué diablos, pero de ahí la sacaba. Uh-huh. Preferimos la versión nueva de anime que dispara de la mano, del brazo, que sí era un gran cañonazo, si lo vimos. Así que no sé ahí. Ahora, tengo idea que sí he visto de la idea que yo tengo de Astro Boy era de que también estaba construido de un material sumamente resistente. O sea, se le vio que se dañara un par de veces, pero aguantaba. Muy buenos talegazos. Pero sí tengo idea que lo vi más de alguna vez que se le estaba acabando la energía. Ajá. Cosa, o sea, que no se le vio a la IV. El electrocorazón, como que. No sé, pero o sea, dependía de cierta energía. Y si vos te pones a pensar, para volar, consume más energía una retropropulsión por los pies que la IV, que volaba como por magnetismo, no sé, porque no se le veía ningún tipo de propulsión. Sí. Bueno, pero la IV también se cargaba por luz solar, ¿no? Sí. Nunca se vio cargarse. O sea, el Wally la sacó al sol para que le diera. Pero porque él se cargaba por el sol, no se vio que ella estuviera cargándose. No sé. Ella ya estaba. Ella se había metido en el huevo. yo sí le diría a Astro Boy. Porque siento que están comparados en las habilidades que tiene. O sea, en rayos, volar, velocidad. Pero Astro Boy es más fuerte. Siento yo. Y se llama se le ha visto pelear contra oponentes bien yuca, así robots gigantes y todo eso, y les ha ganado. Entonces yo creo que ahí en la experiencia también y en la fuerza le gana Astro Boy. Yo también le voy a Astro Boy porque siento que cabal, o sea, están parejos, o sea, sería un buen pijaseo. Pero cabal, creo que es casi el mismo comentario que vos acabas de hacer, pero lo que yo veo es que Astro Boy, quiera que no, era un robot pacífico, o sea, era un robot bueno, pero estaba hecho para darse verga. Sí, sí. Esa era su función. Entonces... Que le quiten el limiter, ¿verdad? No, o sea, imaginémonos, si estamos poniendo que se van a dar verga, quiere decir que ya Astro Boy tenía un motivo para darle verga. O sea, o le doy verga o destruye el mundo. Va. Entonces, just for the fun of it, se va a quedar verga. Y lo segundo que yo siento que por el hecho que tiene piernas, o sea, le da más ventaja porque otro es un huevo. O sea, tiene menos partes que le salgan volando. No, yo siento que le da ventaja porque se le puede pegar una patada, pues. No, sí. O sea, puede hacer muchas más cosas por las extremidades que tiene. Sí, hasta más menos maniobrable, fíjate, con mueve una pata y sale una maniobra jet, para lo mismo. Le tira la propulsión en los ojitos y se los deja todos turnios, ¿ve? Como que el bicho del anuncio de Axe. Entonces sí, yo le voy a Astro Boy. Bueno, entonces gana Astro Boy. Sí, pero ¿y vos? Porque no importa. Buen piaseo. Yo sí le iba quizás a la IV, fíjate. Es que ese cañón y el attitude para mí cuenta mucho. El attitude. Solo oye un ruido. Cabal. Que eso no lo tiene Astro Boy. Astro Boy investigar. Vamos a ver qué pasó ahí. Que no sé qué. No. La otra no anda preguntando. Shoot. Now ask questions later, man. Let God sort them out. Sí, cabal. Así que bueno, pero no importa. Gana Astro Boy. Bueno, señoras y señores. Continuamos. Entonces, hoy sí. Con el. Con un tema especial de la noche que es conoce tus series de anime. En esta ocasión Tico Man nos va a contar ¿ah? Brito Man. ¿Ah? Sí, Brito Man, el que trae de todo. Sí. Bueno, en esta ocasión Brito Man nos va a contar acerca de una serie de anime que se llama Soul Eater. Bueno. Comedor de almas. El come almas. El come alma, va. Comeme esta alma. Alma Marcela. Alma Marcela Silva de Alegría. ¿Sí? Bueno, este es un anime que, por cierto, nos lo recomendaron aquí una vez que Ticomán pidió recomendaciones, a ver, los oyescuchas qué anime nos recomendaban. Uh-huh. Y sonó súper redundante. Sí. Pero entendieron. O sea, crimen que no hubiéramos entendido. Bueno, la onda es que nos lo recomendaron y nos valió verga porque no lo vimos. Lo vimos hasta después, hasta que realmente. Bastante tiempo después yeah. que por error nos cayó un DVD original. Venía un DVD de Naruto y oh, ¿esto qué es? Yo confundido. Pero lo vimos, pues. Iba dirigido a José Burrito. A Burrito, sí. Ajá, ya. Entonces nosotros, antes de devolverlo a su rightful owner, lo vimos, pues. O sea, sí, yo le hablé, me dio permiso de verlo, lo abrimos y lo vimos. Claro. Entonces, esta serie que realmente... A mí la serie me capturó desde el primer episodio que vi, que valga la aclaración, no fue el número uno, sino que por el 9, 10, el primero que yo vi. Y entonces empecé a conseguir los DVDs originales de los primeros episodios y ya lo vimos. La serie es basada en un manga que es escrito e ilustrado por Atsushi Okubo. Okubo. Y es publicado por Square Enix, que si ustedes los reconocen el nombre, son los mismos de Kubo Final Square Fantasy. De Final Fantasy. Final Fantasy. Es por eso que el mundo en que viven parece de juego de video. Que los árboles con caras y la, el bien sol raro, con pero, cara. Y, no sé. Y supuestamente es Estados Unidos. O sea, no entiendo. Es que en Estados Unidos así son los árboles. Sí, la ciudad es Como en Dead Japón, City. Que los chinos vuelan. Y es en Estados Unidos. En Japón, los chinos. En Nevada, para ser exacto. Okay. Bueno, esta miniserie comenzó. Esta serie comenzó como una miniserie, pero en junio del 2003 ya se convirtió, hasta hablando todavía del manga, se convirtió en una serie regular. Después, la adaptación al anime fue televisada por primera vez el 7 de abril del 2008. Como ven, es bastante nueva. Abril 8. El plan original es, a ver si lo mantienen, para 51 episodios. Hasta este momento llevan 15, ¿verdad? O 16. Ya, por el 16 esta semana. El último fue el del barco. Dragón, ¿verdad? Sí. El del barco, ajá. Sí, ahorita el 16, que ya salió, o sea, todavía no lo hemos visto, pero ya salió. Sí, no, yo sí ya lo vi. ¿No el 16? El 16, es que el 16 sale ahora. Pues ya lo estoy consiguiendo. Ya puse el pedido ahí en Amazon. Qué rápido, lo mandan. DHL, bueno. Es lo máximo, overnight. Ok, la serie se desarrolla alrededor de los estudiantes de esta escuela que se llama el Shinigami Weapon Master Vocational School, que en inglés es el Shinigami Buki Shokunin Senmon Gakko, que gracias a Dios lo acortan a Shibusen, que es localizada en Death City, Nevada, Estados Unidos. Esta es una escuela que es dirigida por el mismísimo Shinigami, que es uno de los personajes de la serie, que realmente es un tipo medio amorfo, porque es más un garabato que un personaje, pero sí tiene forma humanoide, pero los brazos como que se le desenrollan así. Y las piernas no se le ven. Las piernas no se le ven, es un palito. Y tiene... O sea, es como que fuera una capa... Como la capa de Spawn, bien. Ajá, sí, que toma su propia forma. Y habla cagado de la risa. Sí. Habla cagado de la risa. O sea, es un gran ridículo, pero súper poderoso. Sí. O sea, nunca se ha visto pelear, pero sí... O sea, te da la impresión de que el tipo... Buenísimo para darse verga. San Vergón, cabrón. En esta escuela ha sido fundada... Fue fundada por el Shinigami como una organización para reforzar la paz y prevenir el renacimiento de Kinshin, que es un demonio que ya estuvo a punto de destruir todo lo que conocemos hasta este momento. Y las almas humanas que se han hecho malas y se han desviado del camino correcto tienen un alto riesgo de convertirse en Kinshin para que éste renazca. Por eso es que esas almas ellos los consideran que ya son... huevos de Kinshin, porque de ahí puede salir este personaje, los grandes huevos del Kinshin. Por eso es que todos los estudiantes de esta escuela, pues, como parte de sus estudios, es destruir a todas estas personas y absorber su alma. La meta de ellos es que siempre son una pareja en la cual va el portador, si le quieres decir, o cómo lo traducirías, el Meister. Es el portador. El portador del arma. Y el arma, que la gracia de esto es que el arma tiene forma humana y puede convertirse a voluntad en el arma que sea. O sea, en el arma, el poder que tiene para convertirse en él. No entendió eso, vea. No, para nada. O sea, no es que se pueda convertir en cualquier arma, sino que en un cada tipo arma, se puede convertir en ese tipo de arma o en su forma humana. Sí, a excepción de Tsubaki. De Tsubaki, ya lo voy a decir, sí. Que esa cabrona tiene como tal lego de formas. Tiene varias formas. Y la forma humana, masita. Uh-huh. Su meta es consumir 99 almas humanas, o sea, que ya sean huevos de Kinchin, y el alma de una bruja. Una vez que ellos logren completar eso, entonces el arma pasa a un estado superior, gana mucho más poder y puede ya ser utilizada por el Shinigami como un arma para él. Los personajes. Tenemos la primera pareja, que es Maka Albram y Soul Eater Evans. Los apellidos son bien gringos, vea. Sí, está bueno. Que aquí el Soul Eater, pues, me imagino que es uno de los principales, pues, porque la serie se llama así. Sí. Pero él es el arma y la maca es la portadora. La hamaca. La hamaca. Uh-huh. Es la portadora. Ok. ¿Cómo? La hamaca es la portadora. Sí. Chiste salvadoreño. Sí, bueno. La hamaca es el cerebro de esta pareja. Siempre está tratando de estudiar las habilidades del contrincante para encontrar la debilidad. Y es bien hábil, realmente. Es bien hábil, es buena para darse verga. Y ya aprendió, que esto lo aprende un poco adelante, a los principios, pero de los primeros episodios de la serie, aprende a ver el alma de los contrincantes o de cualquier persona. Entonces ella puede ver cómo se están sincronizando, qué tipo de alma es, qué tan grande, qué tan poderoso, que también es un poder que le sirve de mucho en la serie. No, también le sirve para detectar a dónde están sus objetivos. Ah, es cierto, es cierto. Y su arma, que es el Soul Eater, o casi solo le dicen Soul, tiene la habilidad de convertirse, sería una guadaña, ¿eh? Una guadaña, sí. Una guadaña, ya sea completamente, o sea, una guadaña completa, o algún brazo de él, se lo puede hacer en la parte de la cuchilla de la guadaña, y dependiendo cómo necesites para darse verga. ¿Y el mango de la guadaña? A saber por dónde le sale el mango. Relacionados a Maka. Agárrame. Relacionados a Maka están los otros dos personajes, que su madre, que realmente en el anime nunca se ha visto. Yo nunca he visto a mi mamá en el anime. Que la mamá se llama Kami, que fue la encargada de llevar a su padre, que es Spirit, a llevar al nivel superior. Ella fue la que logró hacer que Spirit Spirit González asumiera se comiera, porque literalmente se las comen, las 99 almas humanas más la de una bruja. Entonces sí, me acuerdo con un episodio que en la maca le pregunta a Sol, ¿y a qué saben las almas? Apoyo. Sabe como apoyo. Así es que el papá de Maka es ahorita el arma de el Shinigami. O sea que me imagino que el bicho es paloma. La otra pareja, que es Black Star y Tsubaki. Black Star viene de una familia de ninjas conocidos como el Clan Star. Tiene muchas habilidades ninja, pero su gran debilidad es que siempre trata de llamar la atención, ya que él se cree y realmente se cree que es una estrella famosa. Lo que siempre lo lleva cuando está escondido y tratando de atacar de sorpresa a sus enemigos, prefiere hacer una gran impresión, hacer una gran entrada para que todos lo vean y ahí está, y lo que realmente pone a sus habilidades ninjas prácticamente anuladas. Sin embargo, él es capaz de utilizar su poder de proyectar su, no sé cómo traducirlo, el wavelength, la onda del alma, pues, o sea, te tirar energía. La energía de su alma. El ancho de banda. El ancho de banda. De tirar energías estándose en combate cuerpo a cuerpo. Y su especialidad es el ataque aéreo. Y realmente cuando el bicho logra agarra en serio una pelea y logra dar un par de talegazos, puta, es paloma. Luego, Tsubaki, que es el arma de Black Star, que se transforma en varias armas, como ya lo mencionó Tico Man. La principal, que es la que son unas guadañitas chiquititas. ¿Cómo se llaman esas guadañitas agarradas con una cadena? Se me ha ido. Kusarigama. Ok, eso. Como con cubas para cortar la grama. Esta rima. Kusarigama, sí, ahí está. Grama. Sí. Entonces, esa es el arma que en la que normalmente se transforma, aunque también tiene un poder, el poder de transformarse en un shuriken enorme. Y hace el gran shuriken. Lo bonito es que la Tsubaki está bien buena. Y cuando hablan a media pelea y si ella está transformada en arma, sale sin ropita, ¿verdad? Aunque no se ve nada, pero... también se transforma en una espadita ninja, así parecida a la del ataque, una espada corta, pero... ¿Un tanto? Un poquito más larga que un tanto, la verdad. Un tanto más larga. Un tanto más larga. Tantito así. Pero... Y poco a poco en la serie ella va adquiriendo el poder de otras armas, o te van mostrando otras armas en las que ella se puede convertir. Bueno, en una de esas ya se puede hacer una espada. Es que no quería dar spoilers. Bueno. Poner la alarma. Sí, retroactivamente, por favor, retroceda y vuelva a saltearse este pedazo. Danger, Will Robinson, danger. Luego tenemos el otro grupo, que realmente es el tercer grupo de estudiantes principales, que es Death the Kid. Que con Patty se llama y Death the Kid. Death the Kid, ese es el nombre. Que no, normalmente solo le dicen The Kid, que es el hijo del Shinigami. Ajá. Y este es, no anda con un arma, sino que anda con dos, que son las hermanas Thompson. El hijo del Shinigami está completamente obsesionado con la simetría. Que esto lo puede llevar a un total descontrol con solo el hecho de ver algo que no está simétrico. Para él algo que no está simétrico es horrible. O sea, un cuadro que esté medio pandito milimétricamente ya lo jode. O de repente van a donde se van a pelear y se recuerda que se olvidó doblar el papel higiénico y que no quedó un triángulo simétrico y pierde control. O con el simple hecho que le mencionen que tiene tres líneas blancas de un solo lado del pelo y que él no es simétrico y ahí se cagan en él. La vez pasada se choyó porque no sabía si las candelas que había puesto al lado de no sé dónde estaban quemando uniformemente. Y las dejó ahí, las dejó valiendo verga, la pinche verga. Y entonces reta con unos monstruos y él se fue a ver las candelas. Entonces las hermanas Thompson, que son las armas de Kid, son capaces cada una de ellas de transformarse en una pistola. Y que estas disparan de los mismos rayos de energía como los que dispara Black Star. O sea, que no se les acaban las balas. Y lo bueno es que ellas, como son dos... Bueno, para empezar, cada una tiene que comerse 99 almas. Y cada una, un alma de una bruja. Para ellos va a ser más difícil llevar a ambas a ese nivel. Pero tienen la ventaja de que, aunque no esté el Death the Kid... Ellas pueden transformarse una en pistola y la otra la usa y... Son bastante hábiles, incluso ellas solas, sin necesidad de que él esté alrededor. No, pero no vayan a tomar la impresión que es inútil, Kid. Es el más paloma, realmente. O sea, realmente puede, las puede, el boss. Y eso es lo que a mí me gusta, que yo siento que todas las parejas están bien... Son bien equiparadas, pues todos son paloma, todos son bien fuertes, todos tienen su lado cómico. La serie tiene un buen balance del lado cómico con el lado de acción. Los episodios, a pesar de que son puntuales, hay un par de episodios que se han durado... Empiezan justo la hora. Que han durado más de un episodio, pero es una historia continua, lleva una sola continuidad. Entonces sí están desarrollando una historia que es muy buena, pues tienen bastante, bastante material que están desarrollando poco a poco. Tenemos otros personajes también, obviamente. Tenemos los profesores, que son los que les dan a ellos el apoyo. Que tenemos a el papá de Maka, que está obsesionado con conseguir el amor de su hija, porque realmente la Maka lo trata pura mierda. Es que como que era medio mujeriego, ¿no? Bastante mujeriego. Y eso ella lo atribuye como que es una de las cosas por las cuales la mamá los dejó. Tenemos al doctor Stein, que viene de Frank Stein, que es un científico que para él tiene que experimentar con todo tipo de ser vivo para tratar de verlo. Hasta se vio una vez tratando de abrir a un animal que era una especie a punto de extinguirse, porque dice él que prefería estudiarlo antes de que se extinga. Y él fue el primer portador del arma que es ahora del Shinigami, del papá de la maca. Luego tenemos también a los malos, tenemos las brujas, que eso sí, no sé cómo se llaman. Bueno, la brujita que se hace gato se llama Blair. La Blair, pero como esa, la Blair Witch. Realmente es aliada de ellos. Sí, es aliada de ellos. Luego sí tienen las otras brujas que ya se han visto en varios episodios. Tenemos al Ragnarok, que es un baboso que se ve que es bastante poderoso. Y otro personaje que se ha visto es Excalibur, que es un arma legendaria súper poderosa que nadie ha logrado controlar. Y ahí van a ver el porqué. Ni siquiera el Dr. Stein lo ha podido controlar. Wow. Y sí, realmente las peleas son buenísimas, muy buena animación, muy buen arte, muy buena historia. Una de las características de casi todos los personajes que a mí me gusta es ver cómo se protege uno al otro. Entonces dejan bien claro de que cualquiera de ellos, si es posible, da la vida por su compañero. Las da. ¿Cómo? Las da por el compañero. Así es que es una serie que para mí es altamente recomendable. Realmente para mí ahorita ha llegado a tomar... Yo creo que ya, debido a que no se está moviendo a la velocidad que yo quisiera, Naruto ha desplazado del primer lugar a Naruto de mis animes favoritos. ¡Wow! Y sí, pues, lo recomiendo a cualquiera que lo quiera ver. Es una serie que va a pasar completamente entretenido y vale la pena. Tico, ¿tu rating? Sí, está muy buena. Está excelente. Es más, ahorita de los animes que estoy viendo con regularidad, está Bleach, Naruto, The Great Man y ahora esta. Pero The Great Man está en una onda así toda bien dark. Naruto en fillers, Bleach en fillers. Así que realmente la que estoy viendo es esta. Wow. Esta es. Bueno. Está muy buena. Entonces, otra super recomendación geeka. Soul Eater. Soul Eater. Si tienen más series así como esta, manden. Recomienden. Sí, manden acá. Bueno, señoras y señores, vamos a nada más terminar el show con unos emails que hemos recibido, los cuales tengo aquí enfrente y les daré lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Tumba Galarreta César. Tumba la causa. Y nos pone hola, chicos. Escribo para comentarles mi parecer sobre la película de Batman. La verdad me sorprendió, no esperaba que estuviese tan bien. Él nos pone acá que la actuación de Heath Ledger como el Joker estuvo buenísimo, que hacía inclusive que la actuación de Jack Nicholson en la película anterior se viera ridícula y payasesca. ¿Será porque el Heath Ledger, desgraciadamente, porque yo lo consideraba un muy buen artista y vi muchas películas con él y me gustaron, desgraciadamente murió, pero no he oído a nadie que haga un comentario de Batman sin mencionar el buen papel de Heath Ledger? O sea, que olvídate que sea de muerto el boss. ¿Qué papel? O sea, sí, primera vez que sale de malo, primera vez que sale en algo tan dark y se echó un... O sea, daba miedo ese Joker. Exactamente. Por último, dice, como es costumbre, los villanos y todo el reparto se llevan los aplausos ante un imponente y carismático Heath Ledger y Aaron Eckhart. Christian Bale como actor queda relegado a la capa de Batman como su papel importante. Inclusive, dice acá, vemos a un Batman más sombrío, habla poco, a diferencia del cómic que tiene la palabra y que vemos cómo planea las cosas. Es que en el cómic él es el estratega y en esta película lo vemos como un Batman más de acción. Y si planea algo, no se muestra, o por lo menos no lo siento así. Entonces es como un Batman que hace más de sombra. Aparece repentinamente, escucha y luego desaparece. Pero eso es Batman. Pero es que yo creo que en el cómic como que te dan más del punto de vista de Batman. Okay. Y yo creo que aquí te dan más el punto de vista de los villanos. Porque no se ve... Es bien distinto, ¿verdad? Creo que los medios son bien distintos. Porque en el medio del Paquín, casi siempre Batman habla y explica y te va diciendo por qué piensa esto y por qué vamos a hacer tal cosa, bla, bla, bla, bla. Y en este medio, no, en película no se puede. Pone acá entonces, Batman en silencio para luego desaparecer, un Batman más solitario, más oscuro, melancólico, y si planea algo no lo dice, tampoco hace sentir así al espectador en el cine. Así que buenísimo, gracias a Tumba Y por el email Strider Spinal también nos escribe y nos pone: así es, la más nueva película de Batman, todo un acontecimiento. Después del enorme hype generado por la agobiante campaña viral del film y la trágica muerte de Heath Ledger. De dónde falta hablar, fíjate, de la campaña viral. Pareciera... ¿Cuál campaña viral? Es que empezaron saliendo como sitios donde tenías que descifrar pistas para llegar al sitio. En el sitio te decían cosas de sobre la película. Había sitios de había una como campaña política de Harvey Dent, así ficticia totalmente, pero era como que fuera la campaña real de Harvey Dent para que lo eligieran en Ciudad Gótica. De un montón de ondas meses y meses atrás de la movie. Sí. Qué chido. Dice: pareciera que la película tiene una verdadera aura oscura de misterio que ningún medio puede develar, excepto ustedes hoy con el episodio spoiler full de Dark Knight. O de Wikipedia, que creo que desde el 17 de julio ya tenía el plot incluido. Pero bueno, muchos han dicho, especulado, rumorado, y finalmente creo que todos hemos visto la película, afortunadamente, y no los agobiaré con mis larguísimos reviews. Esta vez sí lo pondré en el foro, dice, y espero que me den su opinión. Ah, se fue Strider Spinner. Al respecto, ajá. Sí, ahí lo puse, le puse un enlace desde el foro, del thread del episodio, al post que hizo él. Ya. Estaba muy interesante. Buenísimo. Solo quiero agregar ahora que la película es algo particularmente revelador como pieza artística, como ficción popular y como cinematografía. Un amigo saliendo del cine me preguntó cuál de las dos películas me agradó más, Dark Knight o Iron Man. Y tras una larga pausa no pude más que responder: es muy difícil esa pregunta porque ni siquiera creo que estén en el mismo género. Cuando si me preguntan si me agradó más Harry Potter 3 o Kill Bill 2, que acá en México se estrenaron en el mismo día hace años, dice. Pues eso es todo, espero no haberme extendido de espacio. Obviamente les doy 5 puntos geekos y cuídense mucho, nos estaremos leyendo. ¡Salud! Strider Spinal. ¿Cuánto era que tenía en IMDb o dónde era? ¿Rotten Tomatoes? En 9.4 tenía en IMDb. ¿Y en IMDb cuál es una película 10? No sé si hay, fíjate, en realidad. Yo creo que en Rotten Tomatoes es la mejor ahorita, la mejor rating. Yeah. Batman, comentario 2. De nuestro amigo Tumba. Tumba la casa. En defensa de las películas de la Marvel. Ya la volví a ver y ya no me gustó. En defensa de las películas de la Marvel, si a la movie de Iron Man le quitan todos sus actores conocidos y dejan a Tony Stark, sigue siendo entretenida la película. En Hulk, solo dejen a Edward Norton y su Hulk y quiten a los demás personajes y sigue siendo una buena movie. En Batman, quiten la actuación de los demás actores: Heath Ledger, Gary Oldman, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal y Morgan Freeman, y dejen solo a Christian Bale con su traje, y la movie es un fiasco. Hasta ahora no hemos visto un Batman que valga por sí solo, que se sienta que es él el protagonista. Si bien es una movie, todos los actores son importantes, principales y extras, eso no significa que se destaquen y que no hagan sentir al público que tiene personalidad y quién no, como lo hicieron los demás actores que mencioné. Pero solo tomen en cuenta algo, de que aquí estamos hablando de un Batman que la película anterior era Begins. O sea, realmente se... Un Batman bien se está, novato. Se está formando todavía. O sea, ahorita todavía no tiene ni la Baticueva, no tiene... O sea, y si te fijas, esta película es meses después de los sucesos de la primera. Sí, cabal. Uh-huh. No es ya el Batman... que vemos en los cómics, que ya tiene 10 años de haber estado peleando contra el crimen. Yeah. Sí, porque él dice aquí, continúa: cuando veo algún dibujo animado de Batman o leo un cómic, su protagonismo, el de Batman, es impresionante. Lástima que en la movie no sea así. Los demás actores se robaron el show. Ahora veremos a Christian Bale en Terminator 4. Espero que le vaya bien. ¡Salud! ¿Y qué va a ser? Él va a ser John Connor. Él va a ser John Connor. Con Connor. Así que nuestro amigo Jerónimo también nos escribe: Jerónimo. ¡Hola! La va. Gracias, Jerónimo. ¡Jerónimo! Hola, dice. Que vive en una cueva. Me impactó la película de Batman. O sea, que además de talegazo perdido. Cuando vi la escena, spoiler, donde el Joker se clava un lápiz en el sujeto en la cara, comprendí que esta ya era una nueva generación de películas basadas en cómics. Este género en el cine ya dejó de ser para niños, o un asunto de mediocridad en argumentos y escenas. ¿Qué opinan ustedes? Todo lo que siguió después de dicha escena simple y llanamente me dejaba impresionado. Este Joker sí es el que conocemos de los cómics. No es divertido ni una figura con la cual agraciarse, como pasó con el Joker de Animated Series, o un Joker que solo está loco y es gracioso, como Jack Nicholson. Este Joker está demente, es un homicida, y todas las categorías de este Joker sí da miedo. ¿Demente? Yes, sir. Dame. De chocolate. God damn. Va ganándote. Sí. Las alusiones a cómics de autor estuvieron geniales. La broma mortal y el regreso del caballero oscuro, dos caras increíbles. Que Batman no pudiera salvar, que Batman no pudiera salvar a la dama en desgracia rompió con el cliché más trillado en todo género de superhéroe. ¿Qué lo bajaron? Y me imagino que hay muchas más cosas. Me gustó. Mi hermano, que no es para nada seguidor de cómics, ni de series, ni de nada relacionado con el medio cómic, en plena película, cuando vio el celular que le daba Lucius a Bruce, de inmediato dijo: hermano, ojo. A lo cual no había entendido hasta el final de la película. ¿Qué opinan de esto último? ¿Ah? ¿Cómo? Mi hermano, que no es para nada seguidor de cómics, ni de series, ni nada relacionado con el medio del cómic, en plena película, cuando vio el celular que le daba Lucius a Bruce, de inmediato dijo: hermano, ojo. A lo cual no había entendido. Hasta sí, porque era el que le iba a servir para cuando estaba en Japón, ¿no? ¿Qué marca? ¿Wayne Enterprises o iPod o ¿qué iPhone? ¿Opinan de esto último? No sé. Pues no les dejo. Expliquen. Uh-huh. Pues sí, porfa, explícanos ahí. No porque... entender ese comentario. Así que, por favor... ¡Jerónimo! No nos dejes colgados y cuéntanos qué... ¿Qué pasó? Nomás también ahí, ¿cómo viven el cine, los fans de dicho arte en México? Y nos ha puesto aquí un enlace a YouTube que les pondremos en el blog. Y hey, ahora pensándolo, aunque sí había una chica pero en peligro, pero no se raptaron a la chica de Iron Man, ¿verdad? No. Casi. O sea, la persiguió, sí, pero sí. No se la raptaron. Sí. O sea, sí estaba en peligro, pero no se la raptaron. Casi. Y es más, la chica fue la que derrotó al malo. Y la chica fue a buscar al malo, no es que el malo... Cabal. Bueno, Ivanhoe Calzadilla también nos escribe: hola, apreciables geekos, creo que primeramente debo dar una felicitación pendiente a Julio por el nacimiento de su niño. Y desde luego, más aún a su mujer, que es una la que lo parió. Cabal. Hizo todo el esfuerzo. Es una bonita bendición la paternidad, aunque nadie dice que sea fácil. Mis mejores deseos. Sobre el tema de la semana, el Batimóvil, puedo decir que francamente me encantó y denle los 5 puntos geekos de mi parte. Pero tiene una especie de falla que no sé si lo sea, me explico. No es una película para niños. Quiero decir que la complejidad y asuntos psicológicos y morales del film son tema adulto. Y no tacho a ningún niño de tonto al respecto, pero creo que la mayoría de chavitos más bien quieren ver a Batman dando talegazos y usando el baticinturón y etcétera. Y eso no es malo. Nosotros los fans viejos hemos pedido por años una película inteligente y oscura, y al fin la tenemos para nosotros, pero ¿y los niños? Piensen en los niños. ¿Será que en verdad no hay justificación para los disfracitos de murciélagos y todo lo demás? Yo... Papi quiere disfrazarme de Joker. Imagínate. ¡Ay, con el cuchillo! Why so serious? Vamos a ver lo del lápiz. ¿Quiere ver que desaparezca el lápiz? Va a venir, hermanita. Yo oí al salir... Es loco. Yo oí al salir de la función a un niño como de 8 años que no le gustó y que estaba aburrida y que estaba mejor Spider-Man 3. That hurts. Cabal. Sí, esto me lleva a otro punto. ¿Cómo lo dejaron entrar, el bicho? ¿Para qué doblar al español algo que los chavitos, que a los chavitos aburrirá? Mira, pero ya viste en el cine que dice estrictamente para mayores de 12 años. Yo vi un rótulo que decía estrictamente. No me fíe, por eso estaba jodiendo dos noches. Sí, no me fíe. Dice, varios chavitos se pararon y empezaron a hacer desmadre en la sala y los papás ni los aplacaban por querer captar cada detalle porque es una película que demanda atención total o te pierdes. Ahora yo me considero batifán desde los 9 años y creo que mi acercamiento fue con los superhéroes y el show de los 60s y eso me permitió un aproximamiento más amistoso en todo sentido. Pero pienso que si yo con esta película tuviera 9 años, saldría opinando lo que el otro chaval dijo: aburrida. Pasen la mejor de las semanas y un abrazo para todos. Y ya no se hagan el rogar con el nuevo podcast, dice. Saludo, Omar. Desde su casa, Hidalgo, México. ¿Cuál nuevo podcast? ¿Y qué pasó? Pues, ¿por qué se ¿No tenías wifi o algo así? ¿Cómo? Ya no se hagan rogar con el nuevo... Ah, no, no, por lo del episodio pasado. Sí. Es que estaba de viaje y allá en el hotel un wifi, pero malísimo. Malísimo, malísimo. No pude conectar casi. Se iba a tardar 7 horas en subir el episodio. Sí, básicamente el día que regresé, ese día puse el file y vi los comentarios y me mataron de la risa. Sorry, gente, pero en realidad traté de... De los posts más comentados del... Sí. Del blog. Así que saludos de su casa en Hidalgo, México. Dice que postdata, olvidaron cuando el review de Hulk mencionaron el cameo de Thor. Cuando Hulk se lleva a Betty a la cueva y están los truenos a todo, Hulk toma una roca y lanza al cielo y se detienen. Previo grito de furia al cielo. En la gravedad, hombre. Bueno, eso creo yo. Me interesaría saber su opinión al respecto. Sí, ¿cómo? No entendí. Es la fuerza de gravedad, por eso se detiene en la roca, no sigue. No sé. Él tiró una piedra. Y dice que le pegó a Thor o algo así. No sé, yeah, cómo que dio. Creo que está... En... Y en la película va a salir con el casco bollado. Como a lo casco de Boba Fett. Sas User nos pone también: hola, geekos, saludos desde la ciudad de Guatemala. ¿Cómo están? Primera vez que me animo a escribirles. Felicitaciones por el podcast, del cual me considero ya un fan y es una excelente distracción a la mitad de la semana. Además que me entero de noticias de cómics, de los cuales también me declaro fan. ¿Saben algo del rumor de que Kratos, el personaje principal de God of War, está siendo pensado para aparecer en la versión de PS3 de Soul Calibur 4? No. My God. ¿Será esto cierto o solo un bueno, rumor? Bueno, si en los últimos... Ya, Soul Calibur sale dentro ya sale, de 2 días. Ya. Yeah. Falso. Y no han dicho nada. Pues porque, y lo último que revelaron hace un par de semanas es el The Apprentice. Sí, que es los... el personaje que va a ser común en las dos plataformas. Sí, los invitados especiales parece que todos son Jedis. Así es. Bueno, también nos manda por acá. Y además a Kratos me lo comieron, estarían vivo ahí. Les adjunto el... Bueno, no he jugado todavía ese juego, fíjate. Por eso es no, yo solo juego un juego bueno. Pues ya jugaste. Sí, ya jugué. Y me gustó. ¡Ay! Les adjunto el... ¿Cuándo jugaste? El 8 de julio. Les adjunto el último póster de la película de Dragon Ball. El de X-Men. Hey, deja verlo. Bueno, después lo vemos. Se ve bien cholerón, ¿verdad? Se ve bien cholerón. Por lo menos sale el traje anaranjado, que tendría que ser, pero... ¿Pero y por qué está en japonés? Es que el póster en Japón. Bueno, Es que no sé, man. Dice también el de X-Men Origins Wolverine. ¿Qué es que sale corriendo, el man. No, solo es las garras atravesando un... tin foil. Ah, papel aluminio. Papel aluminio. Y se raya en la garra. Y el... No, nada, es que no. Yo no entiendo cómo puede hacer eso Wolverine. Yo haría eso. No, eso es... Y los dientes todos... No, eso es morder aluminio, papel aluminio. Eso sí te destiempla todo. Si vos tuvieras garras y lo hicieras así contra papel aluminio, inclusive, solo... Yo me... Se me erizan o todos en los cemento, vea, como cuando agarras aquellos rastrillos metálicos. Y la muchacha feliz de barrer y otro. Bueno, y uno también de la película Bitch Slap, que no tiene nada que ver con cómics, pero qué más. A ver, a ver, a ver. Aquí está Bitch Slap. Prepare to get slapped. No me parecen tan impresionantes. Bueno. También, pero. Hasta sí está bien pechugona. No sé quién será, pero se ve bien. Bueno, continuando por acá. Postdata, felicidades a Julio por el nuevo miembro de la familia. Así que muchísimas gracias. ¿Sabes lo bueno de ese póster de Dragon Ball? Uh-huh. No se le ve la cara, Luis. No me ofende el pelo. Pensé que el pelo iba a ser más. Más ridículo. Alright. Bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos los que están pendientes de nosotros semana tras semana. Si les ha gustado el show, recomiéndenos a sus amigos. Y amigas. Y amigas. Que si están buenas, denle mi teléfono. www.comikikos.com. Si quieren mandarnos un mensaje, lo puede hacer a comikikos@gmail.com o puede también escribir en el foro, que siempre estamos ahí nosotros participando. Y otro recordatorio, si a usted le gustan los juegos de video y tiene tiempo para jugar ahí un jueguito muy bueno que estamos jugando varios geekos, Se llama World of Warcraft. Tal vez han oído de ese juego. Tal vez han escuchado alguna vez de ese juego. Y tenemos un guild. Y ahí estamos básicamente, ¿qué? Yo por lo menos una vez a la semana jugando ahí y con la mara, metiéndonos a dungeons y matando monstruos todos juntos. Y otra mara que sí lo van a encontrar todos los días. Hay gente que juega todos los días y que van como por su quinto personaje porque topan el juego y vuelven a empezar. Ay, mara, que yo les hablo. Ey, vamos al cine. Ah, es que estoy en medio de una misión. So, ouch. Bueno, con esto, señoras y señores, terminamos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos por acá la próxima semana, cuando posiblemente será en vivo. Y escucharemos al sensei decir... ¿Have you ever heard of Evel Knievel? No, I never saw Star Wars. Nunca vio Star Wars. Mm-hmm. I don't know what that means. Pero... un mundo sin Star Wars. No. Vamos a terminar, señoras Star Wars 3D. No comentamos eso. Mejor. Sí, please. Bueno, vamos a terminar este episodio con una cancioncita de un grupo que se llama Stanspunks. Es el grupo, ¿verdad? Britoman. Sí. Y la canción es I Wanna Be, que es el closing. Es el closing el primer closing de Soul Eater. El primer closing de Soul Eater. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Kuzuboshi! ¡Kirameku! ¡Yume no! ¡Hoshisa! ¡I Wanna Be! Ikouze Ikouze Ikouze I wanna be I wanna be I wanna be 世界 は 黒く染まってる 吐く息は 白い ままなのに 約束したあの日から俺たちは何 Moshi Moshi. Danse yo no te haré. Kimbochi desu ka?